¡Qué bonito amanecer! Los pájaros ya están cantando. Los rayos del sol nos están alumbrando. ¡Qué día tan maravilloso! Así, así debe estar hasta el atardecer. Porque cuando el sol se oculta entre cerros y montañas, comienzo entonces a recordarte y a recordarte. De pronto, vi un rostro. Hacia mí se acercó. Tuve miedo y a la vez una ilusión. Porque tú eres el rostro que me he imaginado. Es el rostro de la mujer que tantas veces he estado esperando. Y me dije entusiasmado, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Vamos, respóndeme, dime algo. ¿Qué te pasa? Siento que tus palmas... Y en mi cuerpo se deslizan. ¿Qué tienes, mujer? Y entonces me di cuenta que estaba soñando. Soñando a la mujer que tanto estaba esperando. Quise soñar entonces. Y con el paso del momento, una timidez. Mis labios se abrieron. Y pronuncié tu nombre. Tu nombre de mujer. Me dije, ven, acércate, vamos a platicar. Recuerda que tantas veces nos hemos visto en la plaza. Y ahora estamos solos. Dime algo, vamos, dime algo que nos pueden ver. Y entonces la estreché en mis brazos. Y más fuerte la abracé. Es la mujer que tantas veces estuve esperando. La mujer que nunca me imaginé. Y en medio de mi sueño, ella dijo, volviendo hacia mí, recuérdame. Recuérdame donde quiera que tú te encuentres. Como aquel lugar donde te encontré. Entonces, en la oscuridad se fue desvaneciendo. Poco a poco la perdí. Su tristeza fue la mía. ¡Qué sorpresa me llevé! ¡Ah, qué bonito sueño! El de aquella noche. El de aquella noche, cuando en mi sueño te encontré. Amor mío, donde quiera que tú te encuentres, quiero decirte que eres el sueño hecho realidad de un amor que tantas veces esperé.